quiere más. Puede ser. Programá la música de tu radio. Mandanos lo que querés escuchar a nuestras redes y lo programamos. WhatsApp y Telegram 570-333. Facebook e Instagram, Una Radio Muchas Voces. Tierra de Cronopios. Una realidad aparte. ¿Quién no se sintió un cronopio alguna vez? ¿Quién no intentó conectar con uno o una alguna vez? Los cronopios no son bichos, son raros, casi siempre con las monedas justas. Pero con un millón de palabras locas. Tener un cronopio o cronopia cerca no es un peligro. Es una genialidad vertiginosa hacia la libertad. Por ello, les invitamos a escucharse todos los lunes de 18 a 20 horas. Tierra de Cronopios, con Estela Maris Di Stasi y Dan Cactus Giovone. 98.1, Una Radio Muchas Voces. Bienvenidos a una emisión nueva, digamos, de Tierra de Cronopios. ¿Cómo le va, Estela Maris Di Stasi? Bien, Dan Cactus Giovone, ¿cómo anda? Bien, aquí en una nueva radio. En un nuevo espacio. Perfecto, con Nico en el otro lado. En el control. Exacto. Y bueno, muy felices de arrancar acá en esta radio. Exacto. Le agradecemos a todos la bienvenida que nos dieron. Un gusto enorme. No vamos a poder saludarlos a todas y a todos, pero sí decirles, sí, vamos a saludar a muchos, pero lo que les queremos decir es que este es un comienzo y tenemos un día así, como que nos va a costar un poco, pero la responsabilidad que emerge desde nuestra conciencia con el espíritu de los cronopios, cronopias. Nos dijeron que es un horario mágico, así que lo vamos a creer. Bien, exactamente. Tenemos que agradecerle a Renata que nos dijo exactamente que era la hora mágica. Exacto, a Boy, que también nos llamó el sábado y con el cual también hablamos, así que eso es un acto realmente lindo, re lindo, ¿no? Sí, le agradecemos a Agustín, a Laura, a Dora, a Ceci, a Angie. Exacto. Bueno, obvio, a Nico. Gente que mandó, justo se había dado el dato de que era mi cumpleaños. Ya soy un nuevo jubilado argentino. Estamos en eso. Sí, tendría que ir mañana, pero no tengo turno, así que espero que no se me escape la tortuga. Y bueno, sos cronopio, ¿qué le vamos a hacer? Tendría que haberlo hecho el día de mi cumpleaños. Sí, me dijeron y no lo hice. No lo hiciste. No lo hice. Y bueno. Un nuevo jubilado argento. Ya vas a hacer. Pero ya me han querido eliminar, pero no han podido. No. O sea, y hay basuras en el espacio que caen. Y me ha afectado, obviamente, y estuve, la verdad que la pasé mal, che, pero bueno, aquí estoy entero, como corresponde, como un cronopio. Bien. Hincha de Newell's Old Boys de Rosario, leproso, qué tulqui. Bueno, ahí no lo acompaño. Ahí no me acompaña, usted es el Diablo Rojo. Yo soy, bien, sí, es una diablita. De Avellaneda. Bueno, tenemos lectura. Hoy tenemos un episodio del Club de Bela Lugosi, que es un segmento que lo encontrábamos a Bash, perfecto. Una cantata mondata de Bach que va a ser fantástica, la vamos a pasar hoy. Vamos a leer un cuento de terror. Que a mí cuando lo leí. No, perdón. ¿Sabés a quién lo escuché redactar este cuento? A Alay Seca. Que tenía en ISAT en los años 80 y 90 un segmento de terror. Y yo de ahí copié, tengo que decir realmente. A Alay Seca, que lo conocí en Rosario hace muchísimos años. Él es de ahí, nació por ahí, San José de la Esquina, no sé, en un pueblo cercano a Rosario, unos kilómetros. Y cuando lo escuché a Alay Seca, La pata del mono de Jacobs, me estremeció, me quedé terrible, o sea, terrible, fue una cosa increíble. en la inmediatez, la Iseca era un genio, con un pucho siempre en la boca. Y entonces él llegó hasta la puerta, golpeó qué miedito. Cuatro veces y de repente... Y tenía la Iseca, que falleció hace pocos años, un genio, un escritor increíble, Alberto, don Alberto La Iseca. Así que vamos a, en homenaje a él, vamos a leer un poquito. Con esa vamos sección. A leer con esa sección. Y usted va a leer algo sobre los cronopios. Sí, después voy a leer algo. Exactamente. Tenemos miles de saludos y de buenos deseos. Exacto. Para acompañarnos en este inicio. Así que después vamos a ir leyendo. Si quiere arrancar con algo. Empiezo con algunos saluditos, ¿te sí, parece? Sí, puede ser, porque la verdad que son muchos. A Dante, Irina y a Lorenzo, arrancamos por ahí. Pao, Cumé, Lauti y Lupa de Los Cocos, que nos acompañan siempre. Sí, Pao, ahí una están. Genia. Pao, una genia total. A los José chicos Luis, de Folclore de San Esteban. Por eso, a José Luis y a todos los chicos de San Esteban de Folclore. Silvia Zurita de Quilmes, Buenos Aires. Laura Cacanas, Nancy Di Piazza. Patricia Loret, que siempre es está genia, ahí, Patina, una genia. Rocker. Graciela Florido, a Lautaro Errachú, que le mandamos un abrazo enorme. Cumplió años Lautaro. También, un leonino fuertón, sí, muy capo. A Liliana Martorana, que nos acompaña desde Estados Unidos, Utah. A Nora Patricia Wilk y Carlos Wilk de también, La Cumbre. De La Cumbre. Mabel Alicia Pérez de Buenos Aires, Esther Dericio. A Ercilia Marcó del Pont, que nos está escuchando desde La Falda. Yes. Romina Powershell, Quito, Ecuador, una genia. Una genia, Romina, que ya la vamos, la vamos a tener sí. acá. Marcela Oliviera Abuela, Tuni Alterman, Juan José Lanteri, Ruth Vega Puñal desde Perú. Ruth también, una poeta increíble. Y después seguimos porque hay muchísimos más. Muchísimos, bueno, muchísimos. Bueno, en este primer segmento vamos a escuchar música ahora. Dale. Y ya estamos esperando tipo media hora, dentro de 20 minutitos. La entrevista. Exacto, una entrevista. En vivo. En vivo, con música en vivo, con dos cantantes. ¿Qué le puedo decir? Un dúo así genial. Los vimos y dijimos... Ellos. Ellos son. Ellos. Ellos. Así que bueno, estamos aquí en Tierra de Cronopios, que recién casi Dios salven al Cronopio. Bueno, no. En Tierra de Cronopios estamos en esta inmensa radio, acompañados por Nico, que tan gentilmente nos está... Nos apapacha. Nos acompaña. Así que bueno, no se vayan de allí, ya les vamos a pasar los teléfonos para comunicarse y mucho más. Música y vemos. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. feel. It's a new day, it's a new life for me. Bueno, regresamos aquí, estamos en el aire. Bueno, gracias por tanto. Boy recién nos mandó un saludito. Flor de operador, dice Boy. Sí, obvio. Divino, hermoso. Bueno, Liliana Foss, Patricia Guillermina Rosas de Buenos Aires, Graciela Patricia Varela Chapetti desde Torre Vieja, España, Ben Estampa desde Villa Jardino, Analía Orellana de Buenos Aires, Dora Mabel Arias de Río Negro, Adri Díaz, Hilaria Rastelli, Gloria Gauner, Mabel Inés Obvio de Rosario, Euge Díez de Córdoba Capital, Silvia Andinos desde Curitiba, Brasil. Claudia Isabel Lonfán de Buenos Aires, Miguel Gieco Giussi de Venecia, Italia, Miguelito Divino Reponete, estás allí en Venecia, a Judith Ganón de Rosario, a Bea Dixit, a Emma Campodónico Vanegas de Rosario también, a los artistas de Avia Yala y Romina, bueno, que recién dijimos Romina Paulser, Carla Cardone, Diego Raquita, Ernestina Elkin de Córdoba, Graciela Costa Magna de Rosario, Chili Sábate desde la ciudad de Córdoba, Cecilia Aguado, Graciela López Lazo de Rosario, Daniel Scheinberg, artista plástico maravilloso, mi amigo Guillermo Cini, Valentina Donsoff desde Mar del Plata, Agustín Marcusi desde Cosquín. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar acompañándonos aquí en Tierras de Cronopios. Gracias, gracias. Y hablando de Tierras de Cronopios, me manda una amiga, Miriam de Grau, que según Wikipedia, sí, en general los cronopios se presentan como criaturas ingenuas, idealistas, desordenadas, sensibles y poco convencionales, en claro contraste con los famas, que son rígidos, organizados y sentenciosos, y las esperanzas, simples, indolentes, bobas, ignorantes y aburridas. Encontré esto y pensé en ustedes. Besos y éxitos. Y ahora vamos a leer un pequeñito de cronopios y de famas. Vamos. No es fácil ser cronopio, lo sé por razones profundas, por haber tratado de serlo a lo largo de mi vida. Conozco los fracasos, las renuncias y las traiciones. Ser fama o esperanza es simple, basta con dejarse ir y la vida es el resto. Ser cronopio es contrapelo, contraluz, contranovela, contradanza, contra todo, contrabajo, contrafagote, contra y recontra cada día, contra cada cosa que los demás aceptan y tienen fuerza de ley. Cronopios y famas, Julio Cortázar. Buenísimo. Bueno, Julio, manotas, divino Julio Cortázar. Realmente, en Historias sobre Famas y Cronopios, descollante. Ya vamos a leer siempre algo sobre cronopios. Obviamente que es una maravilla. Tenemos cine. Vamos a recomendar. Bueno, sepan disculpar. Bueno, vamos cronopios, estoy escuchando bien ahí. Después veremos, no sabemos bien el mensajito, pero bueno, ya lo tenemos. Está bueno. Ya después vamos a decir quién nos está llamando, porque ahora no lo puedo ver. No podemos verlo. Bueno, ¿qué película? Y podemos empezar con El Libro Verde, ¿te parece? Sí, Green Book, que es una hermosa película. Muy linda película, sí, muy buena película. 2018, la super recomendamos. Exactamente, una historia real. Una historia real que sucedido. Nos encantan. A mí me encantan las historias, sí, reales. Pero en este caso es una historia, obviamente, sobre el racismo y una película valedera, o sea, realmente muy intensa. Green Book es para verla. Sí, en realidad es la historia de un pianista afroamericano que contrata a un ítalo-estadounidense, tipo guardaespaldas o algo así, digamos, para que lo acompañe en una gira. Bueno, y desde ahí se va desarrollando toda una cuestión que empieza como con una cosa un poco racista. Exacto. Y no les contamos cómo deriva. Tiene varios premios. La dirección es de Peter Farrelly. Y trabajan Viggo Mortensen. Exacto. Y Mahershala Ali. Es muy el actor de color. Ganó todos los premios. Sí, un montón. Realmente, el Oscar. Es el actor de reparto, en realidad. Pero hace un laburo realmente increíble. Y Viggo Mortensen, que yo ya en Capitán Fantástico lo vi y realmente me pareció brillante. Tuvo una actuación descollante. Ya lo he visto en otras películas también. Tiene una frecuencia, una intensidad de realmente que es descollante. Para mí, en lo personal, esta película Green Book es muy, el libro verde, linda. Es muy buena, no pueden dejar de ver este film realmente. Y realmente tiene, no. Bueno, un montón de premios. Bueno, así que bueno, estamos aquí. ¿Su teléfono? 115-560-8545. ¿Y el suyo? 3548-61-7959 para comunicarse. Tenemos mensaje por todo. No los vamos a poder pasar. No, pero hoy realmente todos fue no. Re lindo. Fue hermoso. Fue el reconocimiento. Estamos de felices. Los amigos. Fue realmente brillante. Después de escuchar el tema musical que va a venir ahora, vamos a ir a el Club de Bela Lugosi. Bueno, sí, que va a ser, mientras esperamos al dúo Yacuancas. Exactamente, que los chicos van a estar aquí mateando y cantando y les vamos a hacer algunas preguntas muy interesantes. Ya volvemos en Tierra de Cronopios. Across my pain, tombstone shatter. El miedo, un sentimiento primitivo de la especie humana. La pata del mono, William W. Jacobs. Ninguno habló, pero ambos yacían en silencio escuchando el latido del reloj. Crujió un escalón y un pequeño ratón se escurrió por el muro. La oscuridad era opresiva. El señor White juntó coraje, encendió un fósforo y bajó a buscar una vela. Al pie de la escalera el fósforo se apagó. El señor White se detuvo para encender otro y en ese mismo instante un golpe furtivo y casi imperceptible sonó en la puerta de entrada. Habían perdido un hijo en la guerra, pero un amigo les presentó la pata del mono como opción para recuperarlo. Los fósforos cayeron de su mano, permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Huyó a su cuarto y cerró la puerta detrás de él. Se oyó un tercer golpe. ¿Qué es eso? Gritó la mujer, incorporándose precipitadamente. ¿Una rata? Dijo el hombre con voz temblorosa. ¡Una rata! ¡Se me cruzó en la escalera! La mujer se sentó en la cama, escuchando. Un fuerte golpe retumbó en toda la casa. ¡Es Herbert! Gritó. ¡Es Herbert! La señora White corrió hacia la puerta, pero su marido la alcanzó y la tomó fuertemente del brazo. ¿Qué vas a hacer? Susurró ahogadamente. ¡Es mi hijo! ¡Es Herbert! Gritó la mujer luchando mecánicamente para que la soltara. Me había olvidado de que el cementerio está a 2 millas. Suéltame, tengo que abrir la puerta del niño. Por amor de Dios, no lo dejes entrar, dijo el hombre, temblando. ¿Tienes miedo de tu propio hijo? Gritó aún luchando. Déjame ir. Ya voy, Herbert. Hubo otro golpe más y otro golpe. La mujer se libró de un tirón y huyó del cuarto. El hombre la siguió y la llamó suplicante mientras corría escaleras abajo. Oyó el sonido de la escalera, el pasador tratando de deslizarse despacio y obstinadamente de la traba, y luego la voz de la mujer, esforzada y anhelante. «¡El pasador!» gritó. «¡No puedo alcanzarlo! ¡Baja!» Pero el marido arrodillado tanteaba el piso salvajemente en busca de la pata del mono que rompiera el hechizo. Si pudiera encontrarla antes de que la cosa entrara. Los golpes volvieron a resonar en toda la casa y el señor White oyó que su esposa acercaba una silla a la puerta. Oyó el ruido del pasador como si comenzaran a abrirse lentamente en el mismo instante en que encontró la pata del mono y frenéticamente balbuceó el tercer y último deseo. Los golpes cesaron de pronto, aunque los ecos aún resonaban en la casa. Oyó retirar la silla y abrirse la puerta. Un viento helado recorrió la escalera y el largo alarido de desilusión y miseria de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el portón. La lámpara de la calle brillaba sobre un camino desierto y tranquilo. La pata del mono, William W. Jacob, aquí en el Club de Bela Lugosi.

vimos otra película. Sí, no... tenemos otra para recomendarles antes de reunirnos con los chicos que ¿a usted? Ya llegaron. Exacto. A usted no le gusta que ver ese tipo de films, pero son tan reales y tan fuertes, y hemos visto muchísimo cine de ese tipo. Mm. Pero Sleepers, que tiene una traducción... O Los Hijos de la Calle. O Los Hijos de la que Calle. Cuando, ahora está en Netflix. Cuando Brian, cuando... ¿Cómo se llama este chico? Brad Pitt, perdón. Brad Pitt tenía 26 años en esa película. Sí, es de 1996. 96. Han pasado, pero volvió a la plataforma. Exactamente. Sleepers. Bueno, contamos un poquito de qué se trata porque es, sí, es muy, muy buena. Es del buena. Director Barry Levinson, que es un genio. Sí. Y trabajan Kevin Bacon, Dustin Hoffman, Brad Pitt, Robert De Niro, Billy Crudup, Minnie Driver, Victoria Gassman y Jason Patrick. Bueno, Victoria Gassman hace un papel muy así, muy corto. Este es como un gángster, y les contamos más o menos, los chicos son, o sea, hay dos secuencias, uno cuando los son puber, tienen, qué sé yo, son adolescentes, tienen 14 años, 13 años, 12 años, pero son amigos de un barrio que es Hell's, algo así como la cocina del... La cocina del infierno del de infierno, Nueva York. Exacto, un barrio uh-huh. que hay allí. Y entonces todo se desarrolla allí. Un barrio donde hay padres golpeadores, violencia, mujeres sumisas, madres sumisas. Y un bueno, barrio un poco mafioso. Es medio, claro, totalmente. Pero bueno, todo se desarrolla en ese lugar. Estos chicos terminan en un reformatorio. Por una... picardía que se les va de las manos, digamos. Se les va de las manos, uh-huh. terminan mal y van a un reformatorio durante 18 meses, unos sale antes, o sea, eran cuatro, y ocurren cosas en ese lugar que deben seguirse, seguro. Lamentablemente esto se sigue dando. Es una película que habla de chicos de los años, creo que 70, ¿no? O sea, está basada en esa idea, en ese tiempo. El reformatorio es el reformatorio de Wilkinson y está basado en un libro de una historia real. Totalmente. Ahora, claro. Por supuesto, las autoridades de negaron todo siempre. Y dijeron que no. Bueno. Pero bueno, es algo que sucede, lamentablemente. Pero es tan cruda la película. Es tremenda. Es tremenda. Tremendo lo que pasan estos pibes ahí adentro de esa institución y después. El resultado. El resultado. Lo que les causa. Y aquí hay algo. Porque los cuatro son del mismo origen, de la misma superficie social, con los mismos problemas, pero uno se recibe de abogado, el otro trabaja en un diario haciendo las notas de cine, creo, sí, como crítico de cine, pero los más afectados termina siendo gángsters, sí. ¿No? Y en un momento... Asesinos. Asesinos, exacto, a sueldo. Y bueno, lamentablemente, también eso, ¿no? O sea, es fuerte, esa lucha, es fuerte. Cambiar un poco el rumbo de las cosas, tampoco, es medio como complicado también charlarlo. Pero bueno, vos, como psicóloga social, también podés, de alguna manera... explayarte. Algún día hablaremos un poco, ¿no? Sobre los rumbos uh-huh. que toman cada uno, porque las miserias son las mismas, pero el rumbo que tomaron los cuatro, dos y tomaron... Lo que pasa es que cada uno también trae su historia personal, ¿no? Claro, exactamente. Y la manera en que este hecho les afecta también es distinta. Exactamente. Uh-huh. Pero es muy buena Sleepers, es una película realmente bárbara, dura. Dura, muy dura. Es muy dura, pero vale la pena realmente... escucharla. ¿Vos querés repetir de nuevo el número de teléfono de la radio para que si se quiere 570-333. Bueno, y ahora queremos decirles, antes de ir a la música y luego encontrarnos con los chicos... De Yacuancas. Yacuancas. Dúo. Que ya están aquí, un dúo fantástico. Queremos decirles, vamos a sortear tres películas de culto. 2001, Odisea en el espacio. Terciopelo... Bueno, 2001, Odisea en el espacio, Stanley Kubrick... Terciopelo Azul, del gran director Twin Peaks, entre otras cosas. Y espero que se me escapa la otra. Teníamos la otra. No, bueno, lo puedo ayudar porque las eligió usted. Sí, no anoto nada, soy un cronopio. Bueno, pero bueno, ya los vamos a deslizar, ya le vamos a decir. Pero van a tener que contestar una pregunta, obviamente, para el sorteo de esas tres películas de culto, ¿sí? Así que, bueno, ya les vamos a ir diciendo de a poquito. Pero bueno, esténse atentos porque desde el próximo lunes arrancamos y sorteamos tres películas de culto. Siempre vamos a sortear todos los meses tres películas de ese estilo de cine que tanto nos gusta. Vamos a escuchar música y ya nos encontramos con este dúo maravilloso, con Yacuancas. Alejandra y Miguel. Bueno, va a ser nuevo porque tengo varias preguntas para hacerles. Ya volvemos a Tierra de Cronopios. Aprende a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo conocían su ciencia y el deber. Nadie se animó a traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz, nuestro hijo traerá todo lo demás. Para dar. Bueno, estamos nuevamente en Tierra de Cronopios con nuestros invitados, realmente re felices por tenerlos a los dos, a ambos. A Ale y a Miguel. Que yo no los conozco, pero los hemos visto. Hace tiempo que los vemos cantar. Escuchamos. Sí, y siempre nos llamó la atención. Bueno, espera que Nico nos está diciendo que tenemos que jugar. Bueno, nosotros no tenemos problema de estar cerca. Así no, que, no pasa nada. Está todo bien, mola. ¿Cuál es el problema? Le mandamos un beso enorme. Mirá, a Pao. Y a mi Cume. Y a Cume, mi vida. Hermosa Cume. Nos desea suerte y le mandan abrazos a Miguel y Alejandra. Exactamente. Muchas así gracias. Que... Muchas gracias, Pao. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos, contar con nosotros. Bueno, le decimos cómo fue. A ver. Nos escuchamos, ya nos quedamos mirando. Yo me quedé mirando, me quedé escuchando la voz de Miguel. Uh-huh. Y perdón, ¿no? Esto es simplemente algún sentimiento. Uh-huh. Sí, sí, sí, todo bien. Genera eso. Desde ese lugar, desde el sentimiento, no de otro. Ya los habíamos escuchado en sí. San Esteban. Sí, hace tiempo. Y después ya los escuchamos en La Minga. Uh-huh. Y estuvimos ahí en Charbo, entonces... Dijo, vamos, los invitamos al primer programa. Sí, y así ahí fue. Ahí y ahí arrancamos. Y ahí los vimos tocar el instrumento de una manera maravillosa. Tu voz, Alejandra, uh-huh, también, increíble. Un dúo perfecto. Sí. Y bueno, nos vamos con estas raíces. Y la pregunta es, ¿alguna vez fueron muy niños? Ajá. Y vamos a comenzar desde ese lugar, desde el lugar más bello. Va, por lo menos... Tenemos que seguir siendo, porque si no... Sí. Hay que traerlo siempre. Que exactamente, ser un... Difícil, más ser, ¿no?, niño, niña o niño que estos adultos que vamos formando, totalmente, me parece. Totalmente, totalmente. Exacto. Y cómo... Bueno, vos primero, Alejandra. ¿Cómo 5 años, 6 años, ya estabas en la música? ¿Te llamaba la atención? Estaba sin quererlo... o no, porque las almas también creo que venimos y elegimos. Uh-huh. No puedo decir muchas cosas buenas de mi padre, pero voy a decir esta que es buenísima y se la agradezco. Ya dejó este plano el año pasado, pero él fue el que tocaba la guitarra en mi casa, folclore, desde que yo tenía uso de razón. Y bueno, escuchaba cantar, cantaba yo y escuchaba cantar a mi madre. No sé si era bien, mal, si yo... sé que así fue como me relacioné con la música y siempre estuvo en mi cantar desde que tengo uso de razón. Pero siempre lo hice en el barrio, jugaba a cantar, jugaba con mis amigas. Siempre me decían, me querían cantar, cantale. Y después con el tiempo, bueno, lo fui dejando y bueno. Pero hasta ahí después sigo contando. Ya está bueno. ¿Y vos, Miguel? Bueno, también sí, desde chico, bueno, en casa se escuchaba mucho folclore, no había músicos, pero mi papá tenía una guitarra criolla y quería que, bueno, él había comprado, se le había regalado a mi hermana que es mayor, y bueno, cuando yo empecé a crecer me empezó como a obligar a que estudiara guitarra, me mandó a estudiar un tiempo, a los 7 años por ahí, y bueno, abandoné porque... no era para mí la música, supuestamente. Loco, yo entendía, ¿no?, supuestamente. Que, sí, de la forma de la enseñanza era como, viste, como que me trababa mucho, no podía sacar lo que él quería, digamos, en realidad, porque el estudio de guitarra con el profesor, que era muy bueno de acá, iba por la teoría, viste, y cuando empezás con teoría, si no empezás, como decir, a hablar, a los 4 años, ponele, viste, que te empezás a escribir, los chicos, ¿no?, tenés que empezar con el idioma ya muy temprano, si no te agarra ahí medio, es difícil, ¿viste? Te tiene que gustar mucho. Claro. Mm. Entonces abandoné. Le dije, mira, perdóname, le digo, pero... ¿Puedo está bien, abandonar? Dice. No, mi papá era en esos, ¿viste? No. Bueno, está bien, dice. Y a los 11 años empecé a querer investigar por mi cuenta, a través de un primo que vino a casa y tocaba la guitarra, bueno. Y le vi algunas cosas que me gustaban tocar. Digo, bueno, a ver si yo lo puedo hacer. Pero había dejado yo, viste, hacía 3 años o 4. Y bueno, y ahí empecé solo ahí como autodidacta, digamos. Uh-huh. Sin nada, o sea, sin absolutamente nada. Había un par de notas anotadas dentro del estuche de la guitarra. No había smartphone, no había nada. Y solamente usando el oído, ¿no? Usando el oído, oído, oído, todo el oído. Y bueno, empecé a tocar cosas que, bueno, a mi papá le gustaba, Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrún, claro, y Carlos Di Fulvio. Y bueno, y ya ahí me dijo, bueno, ¿y te gusta ahora? Sí, bueno, ¿querés estudiar? Sí, quiero estudiar. Porque ya era como que necesitaba otro lenguaje, ¿no? Claro. Y bueno, ahí empecé a estudiar con Raúl Cardona, mirá, que estaba recién en sus comienzos de profe. Y estuve un año ahí con Raúl, armamos un grupo y después ya armamos un grupo porque ya quería armar un conjunto. Y después fui a estudiar el conservatorio de Cruz del Eje. Y de ahí, bueno, ya seguí como una conducta de estudio y tocar. Pero nunca abandoné esa parte del oído, digamos, que creo que es lo más importante. Exactamente, exactamente. La sensibilidad, viste, que uno le llega por... Es todo, digamos, la música es eso para mí. ¿Y el choque entre ustedes? ¿Cómo se suscitó? Bueno, yo, todo esto que conté sucedió en Bransen. Yo no soy de aquí. Claro. Tampoco soy de allá ahora. No, pues, ni de aquí ni de allá. Ni de allá. Soy más de acá. En tipo 12, 13 años estudié un poquito de guitarra así con Tamara Castro, porque ella era de esos pagos. Así de muy de entrecaso, de entrecasa, digamos, sí. En la pieza de ella, en la cama de ella. Y nada, fueron así como incursiones. También tomé clases con otra profesora que no me acuerdo el nombre, porque era así de más técnica que ella. Ella era más de oído, como decía Miguel. Y bueno, ahí empecé a cantar un poquito folclore y porque era lo que escuchábamos en casa. Y aparte en esa época era como más fácil de escuchar el folclore, ¿no? Que otras. No teníamos mucho, no teníamos ni tocadisco, ni radio, nada. Después era muy precario. Uh-huh. Y después cuando me vine para Capilla, después estuve en Capital, bueno, vine para acá, hice mi familia, qué sé yo, nos encontramos en un momento con Miguel de hace 6 años atrás, más o menos, cinco y medio, seis años atrás, no nos conocíamos y vivíamos a 4 cuadras, yo vivo en Aguas Azules, él también, y en un momento nos encontramos, porque yo fui a tomar clase de guitarra, qué sé yo, cada uno estaba en relaciones distintas, pasaron unos meses... Nos separamos, cada uno por su lado, y chocamos. Y chocaron. O sea, que el cruce fue ahí. Y él, lo primero que hizo fue cuando me escuchó cantar, en los primeros encuentros, me dijo, vos tenés que cantar. Bueno, yo canto, en mi casa. Pero vos tenés que cantar de verdad. Bueno, y quedó, viste, en el aire. Pero uno cuando tira algo al universo, porque yo cuando fui niña, seguramente soñé con cantar. No, con cantar, no sé qué lo que trae después la música y el cantar y ni sabes lo que es. Ahora lo estoy experimentando, él hace más que lo experimenta, yo no. Pero sí cantar me hace feliz, así que de ahí. Y eso y el dúo surgió en la pandemia, que es lo que quería llegar. Ah, bien, En la pandemia empezamos a cantar en el dúo, pues yo había empezado con el bombo a acompañarlo un poquito, a cantar algún tema, pero solista. Y el dúo empezó a forjarse en la pandemia, que nos sirvió para eso a nosotros. Y bueno, y de ahí salimos este Yacuancas. ¿Qué significa? Aguas Azules. Ah, qué loco. Claro, un lugar que los unió de alguna manera, sí. ¿No? Y él es criado ahí de toda la vida y yo, desde que estoy en Capilla, que estoy ahí hace 20 años. Claro. 20 años. Son. 20 años. Una banda. Uh-huh. Qué loco. Bueno, ¿Y con qué tema arrancarían como para contarnos de sus inicios? Como recordar un poco lo que hay que cambiar de instrumento. O sea, no, el problema es si estábamos afinando por charanguito, bueno, tiene 10 cuerdas, ¿viste? Ajá. Creo que tocando es. Tocando enfrente. Claro. Es. Siempre que uno entra al estudio, bueno, hay otra temperatura, ¿viste? Sí, totalmente. Bueno, ella cuando, como dijo ella, cuando yo la conocí, cantó algunas canciones en portugués. Algunas de Rosana también. Entonces, a mí también, como a cualquiera que la escucha por primera vez y no la había escuchado, digo, uy, qué linda voz, le digo, tendrías que cantar. Y sí, yo canto estos temas, dice, bueno, pero tenía su raíz folclórica. Bien. Él no sabía eso. Yo no le dije que. No, porque éramos desconocidos. Claro, claro. Yo canté lo que más totalmente. Uno había sacado por internet también, medio sí. Acordes y cantaba, me acompañaba. Bien. No como toca Miguel, pero me acompañaba. Y él, bueno, le conté esa parte. Después, claro. Cuando surgió lo de las raíces, bueno, ahí supo que yo sabía. Había escuchado mucho folclore en mi oído. Ah, bien. Y eso también te da. Y seguro. Bueno, entonces le cantamos este tema de que lo hicimos en plena pandemia, ¿no? Empezamos a cantar. Ajá. Es un tema de, bueno, de un autor brasilero que es folclore de allá, ¿no? Sí. Folclore del sur. Que es muy parecido al folclore correntino, misionero. O sea, con ritmo de chamamé, ¿no? Tocando un Frenchy, de Almir Sater. Ve. seguir adelante significa. Sí. Ando divagar porque ya tive presa y levo ese sorriso porque ya lloré de más. Hoy si me siento más forte, más feliz, quien sabe, solo levo a certeza de que muy tu poco sé o nada sé. Conocer las mañas y las mañas, o sabor das masas y das masas. Es preciso amor para poder pulsar, es preciso paz para poder sonreír, es preciso lluvia para fluir. Penso que cumplir la vida sea simples manches, comprender la marcha, ir tocando en frente. Como un velho boiadero levando boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e das manhas, o sabor das massas e das massas. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso lluvia para florir. Todo mundo ama un día, todo mundo llora, un día gente llega y otro va embora. Cada uno de nos compone a su historia, cada ser en sí carrega don de ser capaz de ser feliz. Conocer las mañas y las mañas, o sabor das masas y das masas. Es preciso amor para poder pulsar, es preciso paz para poder sonreír, es preciso ayuda para florir. Ando despacito porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa porque ya lloré de más. Cada uno de nosotros compone su historia, cada ser en sí carga el don de ser capaz de ser feliz. Conocer los trucos en las mañanas, el sabor de pastas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Bellísimo. Belleza, oh, qué belleza. Dios, qué emocionante. Sí, la verdad. Qué hermosura. Es como el primer tema, porque tiene mucho que ver también con esto, ¿no? De poder seguir a pesar de todo, ¿no? De todo lo que vivimos, lo que nos ha pasado a todos en el mundo, ¿no? Siempre eso está. Justo les iba a preguntar, ¿cómo vivieron eso, ¿no? Porque justo empezaron, justo lanzaron el dúo, ¿y cómo era? En ese momento, y ¿cómo hicieron? Voy a hablar por mí. Para mí fue emocionante salir. Nos arreglamos, él en su casa, yo en la mía. Como vivíamos a 4 cuadras y había un bosquecito por medio, en esa época no se podía salir a las 4 de la tarde. No. Así que era como salir de bandido. Claro. Y bueno, me vestía todo, como si fuéramos a ir a cantar a algún lado. Y llegaba a la casa de él, armábamos todo, que era un tema porque nunca lo habíamos hecho, grabarnos así en vivo, solos, o sea, porque no se podía tener encontrarse con nadie, no. Así que bueno, nos grabamos y salíamos en vivo con gente, bueno, gente que nos escuchaba, que nos conocía, y gente de Bransen, gente de Buenos Aires, parientes. Qué loco. Que por ahí esos no te habían escuchado nunca porque no tuvieron oportunidad y de repente esto también es como abrir otra puerta, se cierran cosas y se abren otras. Y se abren otras, claro. Genialidad. El portugués aparte tiene toda una cosa, bueno, en mi generación, yo soy una generación ya, lo que sería la generación beat del año 50 y pico, Jacques Kerouac, que toda esa gente, ¿no? El bossa nova era algo que estaba en el disco en mi casa. Claro, claro. Era una familia de músicos. Sí. El Gato Barbieri era tío mío, así que iba con el saxo. Uh-huh. Mi viejo era pianista, bravo, bravísimo. Pero bueno, yo nada, no quedó nada en ninguno de los hijos, salvo uno, Gabriel Giugone, que fue bajista de un grupo pop, nada más. Pero después nada que ver. Pero estaban esos discos de bossa nova. Claro. Que eran increíbles, que era Jo Gilberto, y había algo que era emocionante, era la melodía, había algo en el bossa nova increíble. Sí, sí. Que se perdió. Uh-huh. Y Brasil perdió algo, ya hablando de otra cosa, políticamente, prácticamente. Perdió ese amor, esa holgura que tenía el portugués, el brasileño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Con esta pandemia aún más todavía. Sí. Se vieron, pero el tema emocionante, ¿qué decir? Hermosísimo. No, lo bello realmente. Bueno, y eso también la gente, ¿no? Porque yo venía de ya de muchos años de estar cantando solo como solista. Uh-huh. Si bien estuvo en otros grupos aquí en Capilla, bueno, y con ella era como fue con el comienzo ese en la pandemia, entonces como que primero cantábamos solos también, o sea, cada uno cantaba solo, ¿no? Uh-huh. Hacíamos parte de solistas y bueno, después se fue armando. Yo le decía que bueno, los iba a llevar un tiempo, nos lleva tiempo todavía, no es que ya superamos todo el trabajo. Claro. De hacer un dúo, le digo, no es fácil. Y encima tratar de los colores de las voces. Porque claro, claro. Yo no quería que ella pierda su color, que cante en otra tonalidad. Eso por mi experiencia como músico y como cantor así de otros grupos que he estado, ¿no? Y ni yo tampoco perdí mi timbre, o sea, por querer hacer una voz que no es la mía. Entonces, que ninguno perdiéramos la personalidad y que a la vez... que se conjugue eso, y es difícil. Claro. Entonces, sí. Bueno, yo tampoco soy arreglador, pero bueno, más o menos al haber estudiado coro y música me doy cuenta. Y bueno, digo, nos va a llegar un tiempo. Entonces empezamos con un tema, después fuimos sumando así. Y este fue uno de los primeros, pues yo le decía, este tema es muy lindo, y ella no lo había, si bien no lo había escuchado, creo. Yo cantaba otros en portugués y a él canciones. Se le ocurrió ese porque bueno, lo había conocido, lo busqué. Y lo claro. Buscamos el significado de todo, sí. Lo que... Porque es muy bonito, ¿viste? Sí, no. Sí, es hermoso y además les quedan bárbaras, sí. Las voces. Sí. ¿No? Sí. Y el contenido es hermosísimo. Sí. La letra también. Este era nosotros internamente decíamos que era nuestro hit porque siempre lo cantábamos. Claro. Bien. Sí. Y después me gusta mucho, así que... Sí, a cualquiera, al que le gusta, al que viste, sí, porque no. Hay gente que por ahí no quiere escuchar otra cosa que no sea folk. Totalmente. Y de repente se queda. No, es va muy a cantar lindo. En portugués. Totalmente. No, es increíble. Sí, te imaginas una samba, digamos, sí. Brasilera, o bueno, o como decís vos, una bossa nova, viste, sí, como decís, vamos a cantar en portugués, pero no. Claro, sí, no, seguramente. ¿Y después con qué seguirían? ¿No? ¿Con cómo nos contarían la historia, digamos? ¿Cómo contamos la historia? O cómo, bueno. ¿Cómo va creciendo? Claro. ¿Cómo, los pasos? ¿Qué temas? Claro, bueno, yo como tengo mucha influencia en el folclore, bueno, y no sabía que a ella le gustaba tanto también y que lo podía cantar también. Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a cantar una samba. Le digo, mira, yo tengo un arreglito de una samba. Decimos un arreglito porque yo digo, no somos arregladores. Para los músicos que arreglan. Le digo, tengo un arreglo para una samba. Le digo, si te gusta, la hacemos. Y ese fue el primer tema que cantamos en folclore ya. Ajá. Como dúo. Uh-huh. Entonces en mis presentaciones, que yo todavía... El segundo hit. Seguía como Miguel Camargo. La presentaba ella y cantábamos. Ya uno o dos temas a dúo, ¿viste? Y bueno, a poquito vamos sumando. Hasta ahora ya tenemos todo un repertorio mira vos. Más a dúo que solista, ¿no?

qué sé yo, como Cumé, por ejemplo, ya tiene una beta de artista, estoy seguro, completamente. ¿Cómo se va desviando, no? Ese lugar, ese espacio, cantantes, que... Mirá la voz que tenés, que eso me ha pasado, ¿no? Pero hace muchísimos años en Rosario, escuchar, pero ¿por qué no cantás? No, pero lo que pasa es que la profesión, ¿cómo se va desvirtuando, no? El o pintar, bueno, yo, a mí me pasó algo muy loco en la cuarentena, empecé a pintar. Y fue muy, muy raro, nosotros estamos armando una obra, algo con Estela y con Ercilia, pero... quiero decir que qué bárbaro, capaz que eso estuvo siempre, o ese talento ha estado oculto, ¿no? Y por esa cosa que de la familia, de la búsqueda, no sé, de un título, o de empujar a los chicos, ¿no? Claro, a una estabilidad por ahí económica, bueno, cosas, y el sistema por ahí también, ¿no? Sí, sí. Todo te mete, te va encasillando por ahí en... Los está matando a los jóvenes, yo creo que... eso es un riesgo enorme, o sea, y después el joven, bueno, por ahí puede llegar a seguir el decálogo, suponte, de la familia, pero por dentro su vida es como un infierno de andar a saber de qué, ¿no? O sea, de no concreciones de lo que es el arte en sí, o sea, que debería ser una carrera o algo desde muy pequeño, ¿no? Claro, parte de la enseñanza, digamos, ¿no? Claro, porque, digamos, como algo... Bueno, eso, el folclore en las escuelas es muy importante, ¿no? Sí, para mí totalmente. Yo, a mi experiencia personal, incluido. Claro, a mí me pasó que yo trabajé en todo tipo de cosas, claro, desde chico, desde muy chico, también en una familia también muy humilde, y bueno, que había que trabajar y bueno, ese concepto también de como dijiste vos, ¿no? Pero tuve la suerte que mis padres tampoco me impusieron que no tocara, ¿no? Entonces yo en mis momentos libres estaba con la guitarra, ¿sí? Nunca dejé de tocar. Así que estudiaba, trabajaba y tocaba. Así seguí como hasta los 21, 22 años. Haciendo todo. Y después seguí trabajando nomás. Es como que ya no estudiaba tanto, pues estaba en otra etapa de mi vida, con familia y todo eso. Pero seguía tocando, nunca dejé de tocar. Lo importante es eso. Lo importante es no dejar de hacer lo que a uno le gusta. Porque por ahí sucede esto, que tampoco es como que una obligación que tenés que estar arriba de un escenario. O hay un montón de otras cosas también dentro del arte, ¿no? Que te llevan a decir, no, esto no. Pero si no, dejar de hacer lo que te gusta. La mayoría nos dejamos de hacer lo que nos gusta. Claro, entonces ahí está el problema. Eso es lo que es. Encontrarlo es, triste, es grande, ¿no? La verdad que es medio como. Señor Nicolás. Nos colgamos. ¿Usted quiere que vayamos a la tanda? Claro, ahí está. ¿Querés que vayamos a la tanda? Sí. Ahora. O sea, que libre albedrío. Sí. Nos dejás hacer lo que. No, es mala costumbre. Mirá que después no nos vas Mirá a poder ordenar. Mirá que somos cronopios. ¿Eh? No vas a poder ordenarnos. Estamos fuera de tiempo. Bueno, vamos a la tanda. Vamos a la tanda. Estamos en una radio Muchas Voces. Con un placer realmente estar con Alejandra y con Miguel. No nos sorprende. Espero que los oyentes estén disfrutando. En todos lados nos están escuchando. En Torrevieja, en España. En Venecia, Miguel Gieco, allá. En Estados Unidos, en Perú, en Ecuador. O sea que tenemos muchos oyentes en muchos lados. También en Ecuador, en Perú. Bueno, no sé si Michelangelo Barnes allá en Perú estará escuchando, pero bueno, sí, Ruth Vega Puñal. Sí. Ruth Vega Puñal, que ya la vamos a convocar, una poeta peruana. Una genia también. Ay, sí, una genia. Una voz, una cosa increíble. Bueno, Nico. Ya volvemos. Y total, ustedes se quedan con nosotros. Sí, hasta que ustedes. Sí, obvio. No. Tierra. Se quedan obvios. Ya volvemos. Las noticias de una radio muchas voces también están en cdmnoticias.com.ar. Visita nuestra web y acércate a la información de Capilla del Monte y la región. cdmnoticias.com.ar. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es la panadería del águila. La panadería artesanal de Capilla del Monte, donde encontrás panificación dulce y salada.

Pacará. En la calle Córdoba, 749. A 50 metros de la ruta. Envíos sin cargo. Hacé tu pedido al 3548-612496. ¿Anotaste? 612496. Pacará. Gastronomía ambulante. Bueno, volvemos acá a Tierra de Cronopios. Estamos con Alejandra y Miguel, maravilloso. Tenemos un saludo. Acá les mandan un saludo, Quetzalí y Silvina. Ah, buenísimo. De acá de Capilla del Monte, sí, el barrio. Se están escuchando. Sí, familia de músicos, familia Apache. Pachi. Ahí. Ah, mirá. Ahí tienen otros invitados de lujo. Ah, el dúo Agosto Aruma. Y Quetzalí. Agosto y Quetzalí. Agosto y Quetzalí. Ah. Sí. Ah, son pibes como nosotros, pero más chicos. Un poquito una más jóvenes. Joven que estuvo... No, hermanos son hermanos. Hermanos. Sí, los que los hijos de Pachi. Sí, claro. Ah, sí, Miguel. Sí, ah, sí. Y tocayo. Buenísimo. Vamos a cantar esa que ellos hacen una versión también. Bueno. O cualquier otra, no, no. Fuera del ¿cómo sería? Del aire. Sí. Estábamos hablando un poco sobre concientizar un poco también. El programa va a ir apuntado. No levemente ni suavemente, sino fuertemente. Y queremos ver, de alguna manera, desde este lugar, desde nuestra tierra de Cronopios, que se tome un poquito de conciencia, ¿no? Con respecto al cuidado del monte. Al cuidado del monte. Pero bueno, eso se verá y se logrará con el tiempo, con alguna reglamentación, algo, ¿no? Y sí, las autoridades tienen que hacer las también autoridades existen. Su laburo, ¿no? ¿no? Y no laburan gratis, aparte. O sea, que así que estaría bueno que... Por ahí también es un compromiso de todos, ¿no? Desde cada uno de su lugar. Mm. Es personal. Que sí. Siempre estamos esperando, digamos, ya no se puede esperar más. Sabemos la humanidad cómo está. Y creo que uno desde su lugar, yo la otra vez le comentaba a ella acerca de esta conciencia de la Pachamama, bueno, que está buenísimo, ¿no? Y yo le digo, bueno, yo más que festejo, ahí en la esquina de mi casa, le digo, pasa el camión de la basura y se le caen unas bolsas, sí, y quedan. Y nadie las junta a los vecinos. Yo he ido y con la bolsa, no bolsa grande, voy y la junto y la alzo porque me da bronca. O sea, uh-huh. me genera eso, una ira, ¿no? De ver tanta basura tirada y bolsas de nylon, bueno, etc. Bolsa de nylon, y digo, bien. En cada lugar, si cada uno de nosotros, no es obligación nuestra de hacerlo, pero si tenemos un compromiso en el lugar donde estamos, estaría buenísimo que, si se le cayó, bueno, o si algún vecino la tira o la deja cuando no pasa, che, mira, no pasa hoy, ¿viste? Mm. Claro. No importa si te odia, porque después generalmente nadie se banca que le digan algo. No, que, la no, verdad no que no. Ahí. Pero hay formas y formas de decirlo, tirando, ¿no? Basura y le decís algo y... Es como que se ofenden. Y así estamos, después nos quejamos. Y hay lugares que tiran basura, que uno va caminando. Sí, pero olvídate. Sí. Y ves que está... turistas se bajan. O sea, lo que pasa es que me parece que ya está todo como pasto en bolsas. He visto gente tirando pasto en bolsas. Sí. Ahí está, por ejemplo. Sí. ¿Te acordás que vimos el otro día? No, nada, no tiene unas bolsas enormes que dijimos, ¿qué es esto? Y era allá, todo... Allá, tiradas en el medio del monte, hojas, nosotros andamos por todos lados. Claro, claro. ¿Y cómo? Una locura, ahora, una locura. Pero vos decís, nosotros decimos, es personal. Está perfecto, macanudo. A ver, tenemos la misma sangre. Tal vez no la vivimos misma en esta tierra, todo. En la misma tierra, en la misma planta, nos gustan las mismas. Y se van a agotar los recursos, porque no son. Exactamente, claro. O sea, tenemos que tomar algún el vecino tipo. Que deja toda la luz, el día prendida la luz. Claro. El agua, cuidar el agua. Riegan el césped, porque sacaron todo y ahora ponen césped. Claro. Bueno, de eso estábamos hablando también un poquito en la tanda, ¿no? De Cronopios. Sacan todo. No hay agua, pero riegan. Pero riegan y aparte bueno. Quieren un jardín. O sea, vinieron porque les gustaba el monte. ¿Eh? Pero ahora quieren un jardín y arrasan claro. con todo. Casa Quinta. Claro. Claro, exacto. Entonces, bueno. Después hay algo con la leña que yo los otros días me quedé pensando. vienen de Buenos Aires o de Rosario, de donde vengan. Qué lindo el olor a leña, digo, con un whiskycito me siento a ver qué lindo los pajaritos, el olor a leña. Ahora, yo me pregunto, viene el camión con la leña, ¿cuánto le dé? Una tonelada. ¿Una tonelada cuánto serían? ¿Dos árboles? ¿Tres árboles? No, no sé, mucho más, me parece. ¿Mucho más? Sí, yo creo que bueno, perfecto, Macano. Para llegar, para sí. No quedar como un tarado. Sí. Digo, todos los que se están... En este momento debe haber 30.000 habitantes acá en Capilla. No creo tanto, pero ponele 20.000. Y hay 10.000 medidores. Sí. Dicen que vos tenés que multiplicar unos 9.000 y pico de medidores. Dicen... Entonces vos multiplicás y ahí tenés la no, más o cuatro, menos. Claro. Claro, o tres y medio. ¿Qué claro, sé yo? Claro. Siempre hay un medio. Entonces, digo, si todos van a querer sentir el olorcito a leña, porque va a haber un vendedor, siempre va a haber un tipo sí, que va sí, a capitalizar sí. Esa necesidad. ¿Qué hacemos? No nos queda vamos? Monte. Claro. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, Córdoba es una de las provincias que menos monte le ha quedado, ¿no? Uh-huh. Es terrible. O sea que si vos te pones a pensar cada vez que. Que bueno, te tenés que, como decir, calentar tu casa o porque no por ahí la electricidad acá es muy cara, en Córdoba pasa Córdoba eso también. Sí, es cara. Tenés que calefaccionarte. Bueno, nosotros en lo que hemos adoptado por ahí es un poco el gas, el garrafa, por ejemplo. Sí, claro, nosotros ¿no? estamos en la misma. Sí. Uh-huh. Y si quemás leña, que tiene que ser leña seca que no produzcas ningún. Deforestación, o sea, leña que por ahí encontrás en el río, cuenta seca. Por todos lados, porque que hay. En lugares de monte, hay. No todo el mundo. Claro, claro. Eso o eso por ahí. Lo mínimo, digamos. Claro, lo mínimo. O si promover. Comprar podas también en claro, bueno, comprar podas. La poda. O promover. Que en esta época que no hay, usen... tenés que comprarla antes, digamos, claro. ¿No? Uh-huh. O sea, de esta época, a, digamos, cuando Mayo. Empieza el verano acaba, hay mucha, porque sí. Se junta todo y bueno. Y comprarla antes, entonces vos ya para el invierno que viene tenés una reserva. Hacer algo, tener claro. un acto de conciencia, no es para que me dicen. El resto viene todo del norte, más del norte de nuestra provincia, bueno, donde le dan con todo, con las motosierras y sí, y, claro. Olvidate. Formosa, Misiones, claro, Corrientes. Pero acá no más cerca, digamos, pasando Cruz del Eje también. Donde se trae, hay monte todavía, viste, que lo están... Es una pena porque además, bueno, también hay un montón de exóticas que podría uno también concientizar y decir, pinos. Bueno, ya que hay que cortar, cortemos las exóticas y no los nativos, pero ni siquiera, o sea, no... No. Es pero real. Bueno. Bueno. Es difícil, es muy un tema difícil. Es complejo. ¿Con qué...? Sí, un mate, sí. Vamos a... No importa. Vamos a tomar el primero que debe estar frío. Bueno, ¿alguna chacarerita? Vamos a cantar una que habla un poquito del monte. Sí. Dale. Santiagueña, pero no importa. Vamos por ahí, que le gusta... Dedicada a Estela. Estela Maris también. Sí, como nuestra Estela... Tía Estela. La tía Estela, el hada madrina. ¿Ah, sí? Bueno, esta cosa que sucede en el monte, que no solamente es la leña, ¿no? Sino todo lo que significa el monte para nosotros. Si tenemos conciencia de que a través del monte podemos, si hay monte y hay agua, tenemos las abejas que producen miel. Claro. Imagínate todo lo demás, ¿no? Que es uno de los seres más importantes que tenemos en el planeta, en las uh-huh. abejas. Bueno, esta chacarera habla un poco de eso, ¿no? Más santiagueño, pero acá en el norte también, acá nomás pasando Capilla, que está Charbonel, que ya se empieza a cosechar miel. Ustedes estuvieron ahí en la minga el otro día. Bueno, no sé si estuvieron cuando uno de los chicos dijo ahí que se quemó hasta cerquita de ahí de la casa. Sí. Y por suerte se salvó esa parte del monte y bueno, de ahí cosechan la... Miren lo que provocan los incendios. No, los incendios terrible. Provocados, ¿no? Incendios provocados. Provocados. Sí, sí, el 99% son provocados, dicen. Exacto. O sea que... Bueno, chacarera del Chilalo, entonces. ¿Eh? El monte, qué lindo está, como hay miel de palos. Bajo los garabatos, lechiguana y chilalos. ¡Ah! Aroma de Tuscanflor perfuma la huella. Y el mistol coloreando está de adorno en la tierra. Las tunas y el piquillín ya están madurando. Y por sobre los cercos están las dolcas colgando. Ofreciendo está el cardón su flor blanca y pura. Mientras que la ulula ya se abre de madura. A la segunda nada más. Por entre el vizcacheral y pampas taquellus florecen quiscaloros tus casis y saquellus. El sachaño se hace oír cuidando los montes. Despiertan salamancas en medio loloconte. Se entreverán los tuntún de bombos legüeros, de hachas, de malambos y de criollos morteros. El monte qué lindo está como hay miel de palo, bajo los garabatos lechiguano y chilaros. Oh, wow. Hermosísimo, divino. Muy bueno. Muy qué hermoso. Bueno. Muchas gracias. La verdad que maravilloso. Tenerlos es un gusto enorme. Enorme. El placer de poder hablar de otras cosas. Nos quedamos. Pero ya que nos vamos a quedar, ¿nos quedamos? Bueno, nos quedamos. Nos vamos quedando. Tenemos como una. Tenemos un programa que. Una idea, el concepto de. Este, de perdón Nico, te vas por el otro, sí, yo me voy para el otro lado. Vamos a ver si ahí enganchamos el cine. ¿Ven? ¿Les gusta el cine? Sí. ¿Alguna película que hayan que les haya llamado la atención últimamente? No hemos ido al cine hemos visto en casa. Sí. Exacto. Estamos viendo muchas series. Ah, eso. A ver, contanos, ¿qué serie? Una ¿qué, serie qué? Que nos gustó mucho a los dos porque lo pusimos como para ver de qué se trataba y sí. Era Constelaciones. Mi otra muy yo. Buena, sí. Ah, muy buena. Me encantó. Yo constelé hace unos años. ¿Cuál es? La que no, yo se llama el otro día, Mi otra yo. Sí. Pero es turca y muestran muy bien lo que es una constelación familiar y la verdad que ¿sí? Muy bueno. Es muy buena. Sí, porque o sea, no le tenía fe yo al principio porque era turca y digo, bueno, esto no sé. Ah, sí, sí. Son medias telenovelas que... Y la verdad que está muy bien tratado el tema, o sea, está muy bien enfocado. Eso realmente me llamó mucho la atención. Era la que me mostraste... La que yo recomendé el otro día por Facebook. Sí, me encantó. Perfecto. Sí. Muy bien tratado el tema. Sí, yo tengo que ver ahora... che, vamos a repetir el teléfono de aquí de la radio por si se quieren comunicar. Y el número de la radio es 570-333. Bárbaro, perfecto. Bueno, hay varios audios. Bueno, después los escucharemos. Cell también, buf. Bueno, ¿para qué abrir el teléfono? Bueno, le mandamos un saludo a Mónica Abdala también de Maco, en Buenos Aires. Aprovechemos a mandar un par de saluditos que tenemos, bueno, muchos saludos, pero bueno, no todos, algunos al menos. Bueno, a Zuli Saleme, Adrián González, Mari Sierra, Luz Paz desde La Falda, Patricia Cepili, Miriam de Grau, Cintia Marina González, que nos escucha desde Entre Ríos, Colón, Graciela Vivian Lagar, Ro Fernández y Ale Unzuaga desde Chivilcoy, Laura Seoani y Raúl Cardona, un abrazo enorme, Swan, sí. Que justo los nombraron, y a saludos. Eda Díaz, que nos... Y Eda Díaz, que siempre, una genia, una actriz ya... que en los años 70 y 80 hizo El Café con Cera en la Argentina, que fue, trabajó con Casalla, Persia Vale, fantástico. O sea, una genialidad. Ya te vamos a tener en vivo también. Sí, ya lo vamos aquí a tener. En Tierras de Cronopios. Bueno. A ver, ¿qué nos van a cantar ahora? Queremos preguntar nosotros también. A ver. ¿Por qué Tierra de Cronopios? Más allá de Cortázar, ¿no? Pero pero debe ser algo... En realidad, cuando leí por primera vez la historia, me sentí personalmente muy identificado. Hace 40 años atrás, ¿no? Me sentí totalmente identificado. Y hace 30 y pico de años hicimos en una radio comunitaria, Aire Libre, en Rosario, con los pies en la tierra. Y luego, de allí fuimos hasta... pasamos por otra radio hasta encontrarnos con Estela Maris. También nosotros nos encontramos desde ese lugar y decidimos hacer Cronopios. Sí. Salven el Cronopio, muy viejo en la cumbre, que yo hice en el año 95. Era Salven al Cronopio Relajado en San Esteban. Viene ya el Cronopio. Viene como vemos que esto viene medio, que hacen falta Cronopios y Cronopias, gente que esté un poquito menos desligada de lo monetario y tenga algún tipo de sentimiento, que es tan fácil, aparte, sentir. No es tan difícil. No. Pero obviamente, si vos te aislás... y te juntas, hay un cuento que es maravilloso, de García Márquez, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que habla sobre el final. La mujer le pregunta, ¿qué vamos a comer esta noche? Dice el tipo, va con el reloj, no le dan la jubilación al coronel, y en un momento determinado la mujer insiste tanto que dice, merda. Vamos a comer nada. O sea que en realidad no es tan importante. Sí. Sí es, pero los recursos están desde otro lugar. O sea, una buena comida también hay que hacerla con alegría, aunque sea, Claro, exactamente. Buscar otras alternativas. Estamos muy ensimismados con un montón de productos y hamburguesas y papas y la yutacola esa y todo. Bueno, también si aprendiéramos podemos comer del monte, por ejemplo. Claro. Y los otros días de yuyos, yo corto yuyos para comer. Y saqué ¿cómo se llama? La algarroba. Sí. Uh-huh. Y le digo, mira, la chaucha, sí. Empecé a comer la chaucha, me enseñaron mis hijes. Cuando eran chiquititos, papi, los chicos en el colegio, ¿qué están haciendo? Entonces, me dice, se come. Y empecé a comer. No tenés que tragar todo, solamente como masticar y chupar, ¿no? Claro. Sacando como una mielcita. Claro, exacto. Y bueno, qué sé yo, está bien, habrá cosas, frutos del bosque, muchísimas cosas. Acá no por el Dolores, viste, la rosa mosqueta ya hace dulce. Nosotros. Sí. Yo tengo la rosa mosqueta. Yo también tengo. Y en la toma también. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué ¿Y bueno. ¿Hacés dulce? Hago dulce, sí. Ah, bueno, bárbaro, perfecto. Avisanos. Bueno. Compramos, sí, sí. Obviamente nos interesa. Sí, sí. Bueno, y esto, contanos un poquito, Miguel, el instrumento. Y bueno, este es un charango que lo hizo un luthier amigo de aquí, de la cumbre, bueno, que ya no está entre nosotros, se fue a otro plano a tocar y a cantar. Marcelo Barbero. Y bueno, yo siempre me gustó mucho el charango, es un instrumento que... Es hermoso el charango. Y bueno, con esa tratamos de incorporar también temas así que tengan que ver con los ritmos estos propios de nuestros, ¿no? Originarios. Así que bueno, siempre está dentro del folclore. Por ahí en una peña no tocamos mucho, pero hemos tratado de meter los mismos estos temas, ¿no? Porque bueno, la gente, como dijiste vos recién, le gusta mucho la chacarera, ¿viste? Tocones, todos salen a bailar. Es difícil hacerse escuchar o proponer. Pero bueno, estamos en esa búsqueda y con temas así como este que vamos a hacer ahora, que este yo les voy a contar. Es de origen colombiano, pero es un carnavalito de Marta Gómez. Bueno, los carnavalitos, sí, hermosos, los bailecitos también. Uh-huh. Hay que ir mechando. Vamos a escuchar. Me quedé pensando en lo que dijiste. ¿Qué? O sea, quiere decir que la gente... No, me quedé pensando por mí, más yo que soy re disperso. O sea, la gente sale a bailar y... ¿Vos sabés que me quedé? Y digo, baila y escucha la música, pero no está escuchando la letra de la canción. Digamos, en una peña algunos tradicional, sí, claro, a mí sí, me, la a gente mí me escucha, gusta mucho, claro. Las letras, Claro. Claro, al bailar sí. Ya te perdés. Yo canto cuando bailo. Claro, yo cuando también, bailo, a mí me encanta. Estoy cantando. Sí. Si la canción la conozco, la canto. Yo hay también. Hay que hacer un ejercicio, yo voy a tener que hacer ese ejercicio. A mí me encanta. A mí me encanta cantar cuando bailo. Ah, bien, bien. Está bueno saberlo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Marta Gómez es una colombiana que hace ritmos latinoamericanos, joropos, carnavalitos y demás. Así que vamos a hacer este carnavalito. Carnavaleando se llama, con I. Qué linda forma de pensarte así, suspirando. Qué linda forma de quererte así, cantando, cantando. Paso los días teniéndote así, a mi lado. Y así queriéndote sigue mi voz cantando, cantando. Y así en silencio te grita mi voz cantando. La ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira ra ra ra ra ira ra ra ira ra ra ira ra ra ra ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira ra ra. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. La ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira la ra ra ra ira ra ra ira ra ra la ra ra ra ira ra ra ira ra ra la ra ra ira ra. Qué linda forma de mirarte así, suspirando. Qué linda forma de sentirte así, bailando, bailando. Qué linda forma de cantarte carnavaleando. La ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira la ra ra ra ira ra ra ira ra ra la ira ra ra ira ra ra ira ra ra ira la ra ra ira ra ira ra ra. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. Y así se me alivian las penas y así se me olvida el dolor. Cantando se van las tristezas y se me alegra el corazón. Y se me alegra el corazón. Y se me alegra el corazón. La ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Wow. Bravo. Qué hermoso. Bravo. Bueno, qué lindo. La alegría además que transmiten, ¿no? Qué lindo. Y estamos en la radio de con gente, uno, ¿cómo se inspira un músico? ¿Cómo ¿Qué le pasa cuando está ahí en el escenario, así haya 10 personas o muchas? No sé si es tan importante que haya un gentío. Siempre es distinto, ¿no? Lo que las sensaciones que uno tiene. Primero hay una cosa que los músicos o los cantantes tenemos como un toque, digamos así, que las cosas queremos que salga bien. Uh-huh. Entonces ya tenemos una autopresión, digamos, ¿no? Por el sonido, ¿viste? Que escucharse, que la gente escuche, que entienda. Bueno, toda esa cuestión técnica que pasa ahí en el primer tema, quizás, o en la media primera parte del tema. Si te metes mucho en ese tema, es muy problemático. Probablemente transmitas muy poco, ¿sí? Al final de la ecuación final, es que te quedaste concentrado en la parte técnica. Pero bueno, es necesario también llevarle la punta a eso porque uno quiere que salga bien. Claro. Y de la cuestión sensible, digamos, como que si no te metes adentro de lo que estás haciendo, en ese sentido tenés que ser muy egoísta con todo lo que te está pasando, a vos personalmente, ¿no? Sensiblemente lo que le pasa a uno. Totalmente, porque sí, somos seres humanos y nos pasan cosas todo el tiempo. A mí me está pasando algo ahora muy muy particular, que no vamos a decir qué es, pero bueno, muy muy especial. Y esta canción me produce una energía que me da ganas de todo, digamos, claro, ¿no? Como, entonces, tenés que conectarte sí o sí con lo que estás cantando, lo que estás diciendo. Más allá que seas intérprete o autor, tenés que estar concentrado con lo que vos estás querés transmitir. Entonces eso se transmite. Si vos solamente estás diciendo la letra, como una cuestión técnica, a ver, afino bien, hago todo eso. No me quiero equivocar. Y es muy difícil que la otra persona le llegue, porque no le va a llegar esa parte que uno quiere. Bueno, eso uno también lo va aprendiendo con el camino, ¿no? ¿Qué es lo que vos querés decir a través de lo que cantas? ¿Solamente la letra? ¿Solamente decir, sí, ay, toco lindo, toco bien, toco perfecto? ¿O toco bien, trato de tocar lo mejor posible, doy todo desde mi corazón y que fluya lo demás, ¿no? Claro, es que también es se difícil. Mueve mucha energía, ¿no? Cuando sí, cuando cantan. Y sí, eso sí, es lo que transmiten, entiendo, también. Sí. Hay toda una energía hermosísima que sí, sale de las voces de ustedes. Eso de mi parte, pero no sé. Esa, yo, por ahí, con la cuestión técnica, no le doy bola a nada. Sí, sí, me di cuenta que si me dicen, él me enseñó, ¿te escuchás? No sé, sí. Claro. No me doy cuenta. La verdad, totalmente, que no, nunca estoy en eso. Está bien que yo soy más nueva en esto de estar en público, claro, cantando. Estoy aprendiendo un montón todo el tiempo. Me gusta, bueno, aprender con Miguel porque él, bueno, él hace muchos años que canta y que toca y que es músico. Pero yo me conecto con la felicidad que me da cantar. Los temas siempre me gustan, los que canto. No canto casi ninguno que no me guste. Claro. O sea, no hay que no me guste. Puede gustarme más, claro, uno que otro, pero no algo que no me guste, no. Totalmente. Lo canto. No sé, me conecto con esa felicidad que siempre me dio cantar. Sí. Y me aprendí a escuchar también, porque cuando era chica me grababa en uno de esos grabadores con, sí, cassette, que le ponés la cinta. Totalmente. Le robábamos los cassettes a una mamá de una amiga mía. Y me aprendí a escuchar y me gustaba lo que escuchaba. Qué loco. Me gustaba escucharme y, bueno, agradezco poder cantar. Me sorprendió que la gente le guste, porque que me guste a mí, bueno. Cuando me empezaron a decir, ay, qué linda voz que tenés, qué rara voz que tenés, qué particular voz que tenés, qué sentimiento, sí, que tenés cuando cantas, y bueno. Hay agradezco que se dé esto y lo estoy viviendo así, con felicidad, claro, como cuando canto. Y ves, y el regocijo de la gente, lo ven, se en el escenario, que se ve la tensión, sí, y la felicidad que transmiten o la emoción que pueden llegar a transmitir. Generalmente cuando nos ha pasado ahora, este último tiempo, que cantamos ya más a dúo, porque decidimos ya poner ya cuanca y ser el dúo, sí, eso, que la gente por ahí se acerca y le dice a ella algo, o nos dice, bueno, qué lindo lo que, sí, lo la que pasó, entre nosotros, lo que también, lo que transmiten con las voces, lo que, claro, bueno, y un poco por ahí, no sé si es nuestro fin, pero sí, que la gente se sienta feliz con la música, claro, que uno puede llegar a encender ahí una llamita, siempre está buenísimo. En todo el arte es así, ¿no? Creo, sí, que sí, totalmente, que provoca eso, así que desde ese lado obviamente que está muy bueno lo que, sí, los pasa, súper, sí, intenso para mí. Muy también lindo. Como es algo nuevo, digamos, si bien yo canté a dúo con varones, y pero cantar con alguien, con una mujer, era otro desafío también, ¿no? Que tenía, y bueno, me gusta. Entonces, no, como nos gusta a los dos, creo que eso también, sí, llega, sí. No es algo forzado, digamos. No. Se fue dando, no es que de entrada decidimos, eso se fue dando con el tiempo y, bueno, se nota eso, que hay una, sí, complicidad, sí, muy a lo lejos, se nota. Se siente, se percibe. Se percibe totalmente, es muy bello escucharlos, la verdad que la voz, Miguel, que vos tenés es fuerte, y ella sí, tenés una voz muy particular, o sea, no. No sé, no la puedo. No, es un dúo bellísimo. Muy bello, ¿verdad? Les deseamos, sí, sí, sí, Bueno, lograr muchísimas lo mejor, gracias. ¿No? Muchas gracias. Y el circuito es chico, proyectos, los proyectos. Y bueno, ahora tenemos, estuvimos en Santiago del Estero hace poquito, en julio. Bien. Ahí cantando en el Patio del Indio. Y ahora la tenemos, marcha de los bombos. Sí, fuimos a hacer la marcha y de paso, bueno, cantamos ahí. Tenemos para Córdoba ahora el mes que viene, el 15. ¡Qué lindo! Bien. Y vamos. Bueno, tuvimos posibilidades de haber ido a Santa Fe ahora, este fin de semana, pero no pudimos concretar porque teníamos trabajo acá y bueno, se nos había complicado este fin de semana largo. Así que probablemente vayamos para octubre, ya vamos a ver, planificar bien. Hacer Rosario, bueno, y una zona cerca que tenemos amigos. Qué lindo. Ahí. Bueno, después nos cuentan así lo. Siempre nos tienen que tener. Pasamos la info acá siempre. También por la radio. Temas. Yo voy a mandar un saludo para. Ayer fue el cumpleaños de mi hijo. Cumplió 19 años, así que bueno, saludo a Mateo. Bárbaro. Un abrazo, bueno, Mateo. Está escuchando. Un abrazazo. Acá te mandamos saludos. Bueno, y qué antes que Nico me diga, ¿con qué vamos viendo? Sí, porque ya nos queda poco. Uy, se nos pasó volando todo. Y bueno, es así el tiempo, no es tan importante. Lo importante es lo que queda de lo que hoy tuvimos. Perdonen los nervios, pero por ahí estábamos. Somos. ¿Cómo dijo tu hijo? ¿De tercera edad somos? Sí, de la tercera edad. Dante, que nos está escuchando. Gracias. Saludos a Dante. No puedo borrarme eso. Bueno, mis hijos me dicen, viejo. Escúchame, qué loco esos pibes. Ayer te dijeron que eras un jubilado. Ah, que estaba jubilado. Bueno, es verdad, ya lo hice. Bueno, todavía no empecé los trámites. Bueno, acá dice Silvia Zurita, excelentes, los estoy escuchando. Bárbaro. Así que, muchas gracias. Bueno, después vamos a tener que pasar, qué lástima. No vamos a poder pasar los mensajes. No, bueno, no importa. Qué lástima. Pero bueno, queremos. ¿Y ustedes cómo están en este programa acá? Este primer programa en esta radio, ¿no? Porque ya vienen de hacer radio. Raro. ¿Ah? Es raro para nosotros porque somos raros. O sea, raro. Causamos los nuevos peinados raros. Causamos una impresión extraña en la gente porque no parecemos, pero somos. Entonces hay gente, todos son, no. Sí, pero sí. O sea, entonces es como complicado porque nos ven y dicen, no, estos no son del palo. No, somos mucho más del palo que lo que la gente piensa. Lo que pasa es que, bueno, uno viene con modismo. Tenemos esa cosa de prejuzgar y de, ¿viste? Sí, sí, raro. Sí, sí. Nosotros también, todos lo hacemos. Y estamos en esa tratativa. Entonces hablamos mucho, nos comunicamos y mejoramos. Queremos mejorarnos con muchísimo amor, obviamente, ¿no? Cuesta, pero vamos, el beneficio de no solamente parecer altruistas o generar el altruismo, sino ser realmente generosos primero con nosotros mismos para poder dar, ¿no? Claro. Cambiar nosotros para poder realmente dar que sea muy bueno. Uh-huh. Y eso es lo que tratamos de hacer, por eso lo tomamos con mucha responsabilidad. Sí, es un cambio muy copado, estamos sí, re contentos con estamos la radio, contentos. Con la gente. Sí. Va a pasar tuvimos algo. Tuvimos una bienvenida. Bien ahí. Sabemos que va a pasar algo. Tenemos. Ya empezó a pasar algo hoy. Sí, ya está pasando. Y bueno, los estamos escuchando, por ejemplo. Exactamente. Y la idea es, el programa no es nuestro, no nos pertenece. Es como ex art. Hay un concepto de arte que se llama ex art. Este arte ya no te pertenece, ya no está. Es como cuando pintas un cuadro. Claro, sí, claro. Sí. Como canción, el arte. Sí. Viste, así. Vos decís, lo che, soltaste, ya está. Ah, sí. De que hecho, las canciones que cantamos nosotros. Supongo que de ellos también las que lo escribieron dijeron, bueno. Listo. Y ustedes las cantan y las lanzan y ahí está. Y ¿no? Sí, está. Es lo mismo. Y hay gente que ya no está y que dejó su legado y claro. Gente que todavía está y que está bueno. Y uno también, cuando escribe algo, yo escribía también poesía de chica y digo, bueno, nunca publiqué nada, pero bueno, digo, por ahí ahora puedo hacer canciones, así que. Vamos claro, a ver. Claro. Y sí, se abre un y universo. Serán para el mundo también. Yo le digo la sensación de lo que. Los escuché ahí al principio, la sensación mía de haberlos escuchado era gente que sabe hacer radio, que hace mucho hacer radio. Esa fue la primera impresión que me dio cuando los escuché. No nos acá, gusta. Sino somos autoridad. Se notó, pero se notó ahí, se nota eso en el micrófono. Yo también he hecho radio, acá en Capilla, en Córdoba, así programas de folclore o de música más que hablar, pero sí, enseguida noté entre ustedes dos muy, Muy bueno, así que felicitaciones. Creo que nos gusta mucho lo que hacemos, sí. ¿No? Sí, eso, no, hay algo. Como ustedes, ¿no? Ah, que claro. Les gusta lo que hacen. Sí, sí, nosotros ay, podemos sí, claro. Tener un mal día, pero bueno, vamos a cantar un ratito. Claro, no, claro, y ya está. Nosotros también hablamos de, o vamos al jardín sí. Y regamos. O nos vamos acá, al río. O nos vamos sí, también. Escuchar el rumor. Ahora aprendimos a escuchar el rumor del agua, del río, que es fantástico, yo se los recomiendo. Mm. Tírense ahí cerca de las piedras y escuchen, y relájense. Y es lo mejor. Solo se trata de monedas, claro. No de gruesos sí. Billetes, como dice. El claro. Viento, los pájaros. Exacto. Soy solo el rumor exacto. Del claro. Río entre las peñitas. No te pongas nervioso, Nico, ya nos vamos. Faltan 8 minutos. Bueno, vamos con este dúo maravilloso, ¿eh? Sí, a ver. Así que... ¿Con qué nos vamos despidiendo? Bueno, ahí diga usted. Vamos a hacer mejor. Una chacarera urbana, como decimos nosotros, de un grupo que le gusta mucho acá a los de la radio, Agustín. Y a... Esta es nuestra versión de la de un quizás, de Dura Tierra. Bueno, para Agustina entonces y compañera. Y Laura. Me acordé. Ando buscando una estrofa, pero esta se mofa, se ríe de mí. Vivo en un frenesí, entre los crueles papeles la perdí. Temblando entre las bordonas, parece que asomas, pero me engañas. Te volvés para atrás, de arrepentido, de tímida, no más. Quisiera tenerte cerca, mira que sos terca, estrella fugaz, caprichosa además, porque te esconde, responde. ¿Dónde estás? Siempre más allá, mi fruto y simiente. Que si no te encuentro urgente, serás por siempre solo un quizás. Destino de andar vagando, como adivinando tu constelación. Aquí en mi corazón sigo tu huella de estrella, mi canción. Vos sos mi canción perdida, como una guarida para anochecer. No me explico por qué tanto desprecio, tan recio y constante. Te voy a sacar entera de tu madriguera, aunque no quieras, por delante o detrás, con la borronca de bronca. Me escuchas por ser un tal vez, ya ves que no tengo paz. Me aleja de ti un hechizo, yo te bautizo la de un quizás. ¡Wow! ¡Bravísimo! ¡Qué lindo! Bueno, acá les dice ¿qué? Laura, gracias por la dedicatoria, escuchando desde la ruta. Así que, buenísimo. Muchas gracias. Saludos. Bueno, ha sido una genialidad. Lo único que queremos decirles es que no, nada de lo que hicimos estaba preparado. O sea que nosotros arrancamos y no sabemos para dónde vamos a ir. Bien. Por eso nosotros siempre... tampoco estamos preparados. Claro, no, se nota. No estudiaron. Habíamos nada, ensayado no, otra no. cosa. Ajá, ah, sí. Bueno, no. Así que fue un placer. Realmente. Enorme. Increíble. La verdad que un lujo tenerlo. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Una maravilla. No, gracias a ustedes, gracias a la generosidad. Sí. De toda la radio. Y a la radio, por supuesto. Sí, siempre somos invitados acá en distintos programas y la verdad que, bueno, como siempre decimos, como una partecita de nuestra casa acá. Venimos, nos sentimos muy cómodos con todos los programas, con toda la gente de la radio. Hemos hecho recital aquí hace poco también. Es muy linda la radio, así que bueno, de todo, ¿no? La parte cultural, que es tan importante. Está abierta siempre y está buenísimo. Sí, a la expresión. La radio tenga un espacio cultural. Sí, sí. programado al lado, al toque. Para todos los artistas de emergentes, porque todos somos artistas emergentes. Totalmente. Y bueno, tener este espacio, un buen sonido, salir en vivo. La verdad que lo disfrutamos mucho. Nosotros como cantante, como músicos, es como un premio, digamos, esto, ¿no? A lo que uno hace. Una grabación. También. Claro. Así que para ustedes quizás estar en la radio con el programa también es eso, ¿no? Un premio a lo que les gusta. Y bueno, nosotros lo tomamos como un paso para, ¿eh? Siempre en radio comunitaria, claro, y cooperativa, pero es como un paso hacia adelante. Sí, estábamos seguros que ese paso iba a ser para ese lugar. O sea, al oyente, primero, pues, obviamente, darle lo mejor, obviamente. Y la verdad que es y será maravilloso. Dan y Estela, muchas gracias, infinitas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Gracias, la verdad total. Que me quedo llena de amor, Es como una sensación yo así. Yo también, de... la verdad que sí. El primer tema, medio que me... se me cayó algo. Sí, sí. Pero le pegó. Suele pasar. Sí, fue muy fuerte. Nico, estamos gracias. Ahí para el corte. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Sí. ¿No? Gracias cuál a todos por estar ahí. Sí, va a haber alguien, alguna pareja, alguien va a venir, no sabemos quién. Alguien estará, no sabemos quién. Puede ser incluso que venga de otro planeta. Claro. Incluso, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no? De otro espacio. Bueno, un beso grande, esto fue todo por hoy, gracias. Alejandra y Miguel. Gracias. Yacuancas. Exacto. Yacuancas y buena Lugo. Semana para todos. Gracias. Chau. Nos vemos. Chau. ¿Salís caminando de casa? ¿Hacer los mandados? Bien.